Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hablando y Cooperando. Iniciamos. Buenos días, bienvenido a su programa Hablando y Cooperando. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 en Chalco les ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 30 92 12 46. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Mayores informes, hable usted al 55 83 08 19 23 y ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. La corrección de estilo. Este es un punto fundamental. ¿Cuántas veces hasta un simple recado de traer cosas del mandado, verdad? No se entiende ni lo que se quiere. Podemos comentar tantas cuestiones inherentes a la corrección de estilo, ¿verdad? Desde errores intrascendentes que dan mucha risa, que son motivo de chiste, hasta pues digamos la guerra franco-prusiana que comenzó con la alteración de la puntuación que sobre un telegrama hizo aquel famoso Otón Eduardo Leopoldo, príncipe de Lauremburgo y duque de Bismarck, el famoso canciller de hierro alemán, alteró un telegrama y eso provocó la guerra franco-prusiana. Es importante que la gente escriba bien. Entonces, aquí nos ofrecen un servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Comuníquese. No se va a arrepentir nunca. 55 60 61 66 97. Bien, hecho lo cual, son muchos los temas que tenemos ahora, pero yo sí quiero empezar con una efemérides muy sentida, porque pues es uno de los héroes fundamentales de nuestra República. Y no solo eso, yo siempre he sostenido que fue un auténtico santo de la Iglesia Católica. Él fue miembro de la Orden de los Agustinos y Nació en Monterrey, Fray Servando Teresa de Mier. La calle más importante, pues, de Monterrey, Nuevo León, en el centro, es la famosa calle de Padre Mier, aquí en la Ciudad de México. Bueno, no aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, existe una arteria que nace en Avenida Chapultepec y se va a terminar ahí en el río de Churubusco, y es la calle de Fray Servando Teresa de Mier. Una calle que cruza, pues, desde limita la parte norte, digamos, de la colonia de los Doctores. Después cruza por debajo de 20 de noviembre y limita la parte de los Mercados de Sonora, de la Merced. Después llega a Valbuena y ahí se termina. Bien, ¿quién fue don Fray Servando Teresa de Mier? Fue nada menos que el único precursor de la independencia que la vio consumada. Un hombre que con sus ideas dio nacimiento a esta república. Fue famoso su sermón del 12 de diciembre de 1808, cuando dijo, en efecto, la Virgen de Guadalupe se apareció. Pero esto no tiene que ver nada con los españoles. Él sostuvo que desde tiempos inmemoriales, quien era conocido como Seacatl, Unocaña o Quetzalcóatl, era, pues, la encarnación viva de Santiago Apóstol, y que la doctrina monoteísta y de compasión que estableció Quetzalcóatl no era menos que directamente las enseñanzas del Evangelio. Al sostener que los españoles no tenían nada que ver con la fe cristiana en México, fue lógicamente apresado por la Constitución, por la Inquisición, pero ¿qué creen? Que ganó el juicio. De ese tamaño era su oratoria de Fray Servando. Fue llevado hacia un galeote con la intención de que fuera juzgado de nuevo en España, y ahí, condenado a todo, se tiró al mar, dicen las cartas relativas. Se tiró al mar pasando Cuba, a la mitad del Atlántico, y resulta que después apareció como si nada aquí en la República Mexicana. Pues, con Francisco Javier Mina, en fin, bien importante. Continuamos hablando de Fray Servando Teresa de Mier en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy Son las 9:16. Para ti que ya fuiste vacunado contra COVID-19, un consejo PREVENIMS. Aún vacunado, síguete cuidando. La vacuna evita que enfermes gravemente, pero aún podrías contagiarte y contagiar a otros. Seamos solidarios. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Frente al COVID, más vale PREVENIMS. Instituto Mexicano del Seguro Social. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, platicábamos acerca de Fray Servando Teresa de Mier. Y platicábamos que después de que se arrojó al mar, o lo arrojaron al mar, en medio del Atlántico, regresó con Francisco Javier Mina. Cuenta la historia que esto fue en el puerto de Soto la Marina y en Tamaulipas, y que desde ahí reiniciaron la guerra de independencia a la muerte de don José María Morelos y Pavón. Bien, este hombre es de nuevo tomado preso, 20,000 cosas, de nuevo enviado a la prisión en España, logra escapar de nuevo y está entre los auténticos consumadores de la independencia. Y ahí es el alma, podríamos decir, realmente el alma, aunque pues su tesis de un gobierno centralista fue derrotado por el federalismo. Datos muy curiosos, ¿no? Es un federalismo muy hecho, pues ahora sí que a la mexicana, porque obviamente pues era todo el virreinato de la Nueva España. Si bien regiones como la Nueva Galicia, que era el occidente de la República, con capital en Guadalajara, o partes muy específicas como la Capitanía General de Guatemala, en fin, pero todo pertenecía al virreinato de la Nueva España. De tal forma que en el momento de establecer los Estados Unidos Mexicanos, se sientan los principales generales y caudillos y señalan cuáles son las regiones de la República. Todas tienen, pues, una idea muy especial, ¿verdad? Pero aquí hay una que me llama mucho la atención. Cuando le toca escoger a Santana, y Santana va a definir el territorio del estado de Veracruz, y entonces prácticamente a pulso, sobre el mapa que estaba ahí puesto, prácticamente a pulso dibujó los límites del estado de Veracruz. Y pues lógicamente la ribera del Golfo de México, y pues tiene agua, tiene playas, montañas, selva, bosques, ríos, todo, todo, lagos, en fin. Y le dijeron que cómo le había hecho para saber exactamente cuál era el límite de Veracruz. Y él dijo, pues fácil, porque donde está Pelón ya no es Veracruz, ¿no? Exacto, es de ese tamaño fue ese asunto, pero el hecho es que la idea de una república central que preconizaba Fray Servando Teresa de Mier se vio derrotada. Fuera de eso, prácticamente toda la idea genérica es de Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier después perteneció a la famosa Academia de Letrán. Aquí sí recomiendo yo ampliamente la lectura de los textos de aquellos grandes iniciadores, de don José Joaquín Fernández de Lizardi, aquel Periquillo Sarniento, de don Ignacio Ramírez, etcétera. Todos ellos miembros de la Academia de Letrán. Y este hecho que sucede en un momento muy importante, lo recoge, un segundo, bueno, sí, perdón, una falla técnica imputable al suscrito. Este hecho, que repito, importantísimo, en el cual sucede, es comentado en las célebres memorias de mis tiempos, así fue el libro, de don Guillermo Prieto. Don Guillermo Prieto escribe que de repente estaban muy tranquilos todos aquellos miembros de la Academia de Letrán cuando recibieron una tarjeta a donde Fray Servando Teresa de Mier los invitaba a su fallecimiento. Y así, enfrente de todos ellos, falleció. Después, sus restos fueron llevados a la catedral, y cuando se hizo la primera rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de San Fernando, a la hora que sacaron sus restos de la catedral, estaban intactos. Es decir, no había, esto había sucedido varios años, pero los restos estaban como si acabara de fallecer. Lo entierran en el panteón, repito, en donde fue la primera rotonda de los hombres ilustres, ahí en el panteón donde ahora afuera está el mausoleo Juárez. Y lo van a llevar a la columna de la Independencia. Y, oh sorpresa, los restos habían desaparecido. Bien, les prometo que vamos a platicar sobre esto ampliamente. Una vez platicada esta importantísima efeméride, quiero pasar a tratar el tema fundamental de toda la política nacional. Hay muchos comentaristas que creen que hablar de política es hablar de que fulano conoce a Sutano, pero Sutano le dijo esto al otro, y esta alianza tienen y todo. Bueno, pues eso puede ser la política. En realidad, la política, el arte de la polis, de las ciudades, el arte del gobierno, está supeditado a algo fundamental. Y ese algo fundamental es el manejo de la riqueza. El manejo de la riqueza se da solamente mediante un fenómeno que se conoce como el derecho financiero. El derecho financiero es toda aquella reglamentación del intercambio. Y Una parte fundamental de ese intercambio es el derecho fiscal. No han faltado comentarios, ¿verdad? No han faltado, hay voces, hoy, ayer en la noche oía a ciertos comentaristas muy indignados, porque ahora a los muchachos de 18 años con su IFE les van a dar su Registro Federal de Contribuyentes. Bien, esto que fue inclusive también parte de una discusión muy airada que se dio entre un diputado del PAN y Patricia Armendáriz, ¿verdad? Casi en un intercambio de gritos ahí medio curioso. Pues ese intercambio yo lo encontré bastante absurdo, ¿verdad? Porque, ¿qué sucedía? Decía el señor que era parte de una dictadura. Darle Registro Federal de Contribuyentes a todo mundo. Y pues yo sí recomendaría que leyera lo que es el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, vigente desde la época también de Fray Servando, ¿verdad? Desde la Constitución de 24. Este artículo 31, fracción cuarta, dice: son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, pagar y contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes. Importantísimo. Es una obligación de todos los mexicanos pagar impuestos. Ya lo decía Shakespeare, dos cosas son importantes en la vida e inevitables. Una es la muerte y la otra los impuestos. Bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa aquí de importante? Creo yo, y no exagero, que estamos ante una reforma fiscal de un tamaño tan importante que la podríamos equiparar. Aquella reforma fiscal que en 1980 estableció don David Ibarra Muñoz. En aquella época, pues los impuestos eran muy diferentes a lo que ahora conocemos. El impuesto sobre la renta se pagaba por cédulas, es decir, por capítulos diferentes. Y eso imposibilitaba el establecer lo que es ahora un impuesto global, que es el impuesto sobre la renta. El impuesto al valor agregado no existía. Era el impuesto sobre ingresos mercantiles, el famoso ISIM, que estaba basado simplemente en las formas de pago en cascada, es decir, no había posibilidad de que se acreditara el impuesto, eran... Pues en aquella época primero era del 4%, después del 5%, y se iba estableciendo 5 más 5 más 5 más 5 y no había forma de acreditar el impuesto pagado. Bien, ¿qué es lo que resulta ahora? ¿Y cuáles son los puntos fundamentales? A quien desee tenerle el texto de la iniciativa de ley, por favor comuníquese aquí a la estación y con gusto, si me deja su correo, con gusto se lo voy a mandar. Aquí sí, después de esto que parece un elogio al gobierno, un tache. ¿Por qué? Porque esto debió de haberlo bajado desde cuándo, para que la gente lo conozca. ¿Y sabe por qué? Porque a la mayoría de los mexicanos nos van a bajar el impuesto. Así como lo oye, el impuesto va a bajar drásticamente. ¿Cuáles son las fórmulas cómo va a bajar el impuesto? En primer lugar, en una forma general para las personas que ganan menos de 4.5 millones de pesos al año. Y no crea que yo digo que gano más de eso, sino que mis ingresos, en vez de causar impuestos, causan lástima. Las personas que ganan menos de 4.5 millones de pesos al año van a recibir una reducción del impuesto referido. Este impuesto va a ser pagado mediante un régimen que se va a llamar el régimen de confianza. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos nosotros a declarar los impuestos. Obviamente, si de los impuestos que se declaren se depara que hubo falsedad, que hubo mal manejo en la información que se le da a Hacienda, pues se regresa la tasa global del impuesto general del 30% en promedio que establecen los artículos 10 y 11 de la misma ley del impuesto sobre la renta. Estos impuestos van a bajar para todo mundo que o bien percibe los ingresos por un régimen, llamémosle empresarial, o asimilable al empresarial, o bien para la gente que recibe sus ingresos por los regímenes de honorarios. Estamos hablando de personas físicas en general. ¿Qué es lo que sucede con los salarios? Primero, el salario, aun cuando en apariencia va a tener la misma forma de pago y de manejo y el mismo monto en cuanto a la tasa impositiva, vamos a encontrar que ese salario, la primera cuestión que va a tener y que es importantísima, es que no se va a restar de el ingreso por cuanto a la participación de las utilidades. Vamos a explicar. Tenemos nosotros que hasta el momento actual el impuesto se paga, el impuesto sobre la renta se paga por una ecuación. La ecuación nos dice de todos los ingresos que tiene una persona, se resta las deducciones autorizadas, es decir, ingresos de una persona menos deducciones autorizadas. A eso se le va a llamar la utilidad fiscal. Y de la utilidad fiscal vamos a restar la participación de las utilidades a los trabajadores de las empresas, la famosa PTU, y de esa resta algebraica va a aparecer la base del impuesto, es decir, de la utilidad fiscal restando la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas, vamos a tener la base del impuesto. Eso lo vamos a multiplicar por la tasa que vamos a encontrar en los artículos y ese es el monto a pagar. Bien, ya no va a afectar a los trabajadores el reparto de utilidades en este sentido y se les va a pagar directamente. Otras cuestiones implican también que la forma de cálculo va a tener mayor justeza. Los honorarios asimilados a sueldos. Una práctica que pues yo no sé en qué momento sucedió, pero sucedió y ahí está y se sigue manifestando. Y los honorarios asimilados a salarios van a seguir la misma, la misma suerte que están siguiendo los el impuesto a productos de trabajo, es decir, el impuesto a los salarios. Pero vamos a encontrar algo que es bien importante. ¿De dónde piensa el gobierno sacar el dinero necesario para los bienes públicos? ¿De dónde va a salir ese dinero tan importante? Lo primero es que nos dice el gobierno, de un manejo directo en el cual el impuesto va a ser muy bajo y se hace pues una claridad para todo mundo el tener RFC, ¿verdad? Ya todos lo vamos a tener. Bueno, algunos lo tenemos desde hace varios siglos. De ahí vamos a tener una ampliación de la base, es decir, de la gente que pagamos impuestos. Y eso va, obviamente, a generar mucha mayor posibilidad de ingreso que aquella que se genera actualmente, en la cual pues solo se paga impuesto cuando no hay más remedio. Es decir, los que somos cautivos sostenemos al resto del sistema productivo nacional. Y por otro lado, el impuesto a la especulación sí sufre y sufre cambios verdaderamente de impresión. ¿Qué es lo que sucede? No lo podemos negar y va a haber gente que se moleste, etcétera, etcétera, pero no lo podemos negar. México era uno de los paraísos fiscales más grandes del mundo. A quien lo dude, yo sí le digo, dése una vuelta por Reforma, por Santa Fe, por Insurgentes, etcétera, y va a encontrar, sin exagerar, que de cada 10 edificios, con todo el lujo, con una cantidad de pisos enormes y todo, de cada 10 edificios, 3 están vacíos. Y llevan vacíos años y no tienen ni un letrerito de se renta o se vende, nada, nada, nada, nada. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Son monumentos a lavado de dinero. Son pues famosas ya las cuestiones que hablan de los Panama Papers, que curiosamente pues no han sido materia de grave estudio en la prensa. ¿Por qué? Pues porque también implican a las familias Azcárraga, Ili, Salinas, etcétera. Gente que ha retirado dinero. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hacen creando empresas en paraísos fiscales, que después venden sus acciones a otras empresas, estas sí con domicilios medio desconocidos, ¿verdad? Famosos offshores, en los cuales mucha gente ni siquiera sabe que pertenecen esas empresas o que esas empresas les pertenecen y que pues no son identificables. Y esas empresas fantasma compran edificios, compran pisos, casas verdaderamente fantásticas, etcétera, a favor de la gente que inicialmente hizo el depósito. Es decir, ese es el mecanismo normal que, entre comillas, que se usa para el lavado de dinero. Lo que se pretende con esta reforma es que no haya eso. Cuestión importante es que se reglamenta el ingreso y la pérdida cambiaria por el manejo de oro y pues divisas asimilables. No sé si se esté pensando dentro de este régimen establecer una forma de reglamentar el Bitcoin, medio difícil en sí, pero podemos pensar que por ahí va esto y con la intención de entrar a estas cuestiones. Todos sabemos que los Bitcoins son monedas encriptadas, es decir, no es una moneda en papel o en moneda que le dan a uno en la mano y va uno y compra, sino que son cuentas que están en una base de datos y a la cual se tiene acceso mediante el pago y el depósito correspondiente. Estas monedas virtuales, con todo lo que se discuta, están teniendo cada día mayor aceptación. Se dice el caso muy sonado del banco JP Morgan, con el nombre de su fundador, que era el peor enemigo de los bitcoins y ahora ya tiene cuentas en bitcoins. Esto lo vamos a continuar platicando de nuevo, pero sí basta decir que ya encontramos un régimen de manejo entre la ganancia y pérdida monetaria por este tipo de divisas, divisas que llamaremos duras. Es decir, no son dinero fiat, no son dinero basado en la fortaleza de un país, sino es dinero basado en el intercambio, en el valor del oro, en el valor de la plata, en el valor del platino, o bien en el valor del Bitcoin. Vamos a encontrar ya todo un capítulo referente a estas ganancias y pérdidas en la especulación de tipo, pues no monetario, porque monetario lo estamos entendiendo todavía, inclusive de acuerdo a la ley del Banco de México, como el intercambio de monedas de países soberanos o de derechos especiales de giro basados en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bien, les invito a que veamos detenidamente todo esto. Sé que no es muy entretenido, sé que es difícil su manejo, pero señor, usted que está sentado quizás al volante de su carro o que va en el camión, pues a algún lado, y cree que junto a usted solo están los pasajeros, no, junto a usted está el gobierno. Usted es un sujeto de pago de impuestos, haga lo que haga. Si se está comiendo unos charritos o un refresco, etcétera, ya pagó el IVA. Entonces, ese socio suyo, que es el gobierno, que siempre va de la mano, hay que atenderlo. Si no, podemos tener consecuencias nefastas. Bien, me voy un rato, regreso para despedirme. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3.3 en FM. En Amecameca, en Franca Rebeldía, nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, fíjense que diversas organizaciones sociales estamos organizando el encuentro sobre el sector social. ¿Quién es el sector social? Lo hemos comentado muchas veces. El sector social está compuesto por los ejidos, las comunidades, los sindicatos, las cooperativas y todas las organizaciones de la gente que vivimos de nuestro trabajo. Eso somos el sector social. ¿Dónde está eso? Está en el artículo 25 constitucional. De tal forma que pues a la gente normalmente le dice, no, usted vende pepitas y entonces es un microempresario y como microempresario pertenece al sector privado de la economía y etcétera. Pero hay que entender una cosa, el sector privado es el sector del capital. Si no hay lana, no es usted sector privado, mi amigo. Es usted sector social. Y el sector social tiene lógicamente unos fines muy diferentes al acumular riqueza a lo bárbaro. Por supuesto, no somos el sector público, que es el sector de los gobiernos. Somos los que sostenemos este país y representamos el 90% de la población económicamente activa. Bien, ese grupo de personas nos hemos dado a generar este encuentro. Yo les invito a que, pues, el próximo sábado, que se va a abordar la mesa sobre legislación cooperativa y social. Estén ustedes presentes, no traigo ahorita el dato exactamente del punto, pero a partir de la página de un servidor en Facebook, lo pueden encontrar, Manuel de la Rosa Rivas, ahí lo bajan de Facebook y ahí lo encuentran. En la página de COSUCOP, del Consejo Superior del Cooperativismo, que es el principal promotor de esta cuestión, lo van a encontrar en la página de diversas organizaciones, también lo encuentran en la página de Pascual, en la de Cruz Azul, el del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la página de la ANUE, de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, en la de Mexicop, ¿verdad?, en la página de la CONCAMEX, que es la Confederación de Cámaras Nacionales de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y también lo encuentran, en fin. Es importante que se den una vuelta y que vean el debate, pues, con personalidades muy importantes en el ámbito del sector social. Tenemos que tomar en cuenta quiénes somos, tenemos que tomar en cuenta la forma de sacar adelante a nuestras familias y la forma de entender las cosas mejor. Han cambiado los tiempos, como lo platicábamos ya hace un momento, ya no es lo mismo, definitivamente. Y tenemos que reaccionar en una forma muy inteligente, ¿sí? Entonces, ese es el punto que tenemos que desarrollar siempre, ¿sí? Entonces, ese es el punto fundamental y que tendremos que entender todo el tiempo. Bien, disculpen, pero es que este teléfono me ha estado fallando todo el día, lo que provocó varias cuestiones. Es importante que tome usted una posición crítica. Es importante que acuda a fuentes confiables, las cuales no tienen que ser las más caras ni las más barbas, sino las más auténticas. Atienda usted a las radios comunitarias, atienda usted a las organizaciones de la gente y sobre todo comience a creer en la gente que está a su alrededor. Les invitamos también a toda una serie de actividades que vamos a estar realizando aquí en esta zona de los volcanes con el fin de generar mercados más justos, de generar mercados en donde pues la gente que siembra pueda vender sus cosechas y la gente que compra pueda comprar lo mejor y a precios accesibles para sus familias. Este es mi exhorto, este es mi punto de vista, pues fundamental para todos ustedes, y vamos nosotros a despedirnos mandándoles un saludo muy importante. También les comento, de hoy en ocho vamos a estar festejando un aniversario más de este subprograma. Creo que ya es el cuarto o el quinto, no sé. Pero lo vamos a festejar, padre. Vamos a tratar de tener sorpresas y demás cuestiones, ¿eh? Por mi parte es todo, les mando un saludo muy grande y nos vemos de hoy en ocho a las 9. Gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.